sigue la fiesta, sigue la fiesta. Esa es la alegría, ese es el ambiente, ese es el sabor. Todo mundo gozando esta noche. Arriba conmigo, arriba, sí señor. Vamos a los dos. Un, dos, tres, cuatro. Cumbia sabrosita, sí señor. Mangría tiene un perrito que todos quieren tocar. Es pequeño y landupito, tiene gracia de verdad. Y cuando se lo acaricio, el perro me hace. Y cuando se lo acaricio, el perro me hace guau guau. El perrito de María es bueno para bailar. El perrito de María a cumplir camino a gozar. El perrito de María es bueno y sensacional. El perrito de María seguro te va a gustar. Lo mueve para arriba, lo mueve para abajo, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás. Lo mueve para arriba, lo mueve para abajo, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás. Y eso es tuyo, eso es tuyo. Gózalo, gózalo, gózalo. Super. Lo que ve para adelante, lo que ve para lo que ve para arriba, lo que ve para abajo, lo que ve para adelante, lo que ve para el perrito de María es bueno para bailar. El perrito de María a cupido, a gozar. El perrito de María. ¿Y dónde están los solteros y las solteras, hombre? ¡Qué qué! ¡Eso es cumbia!